a scream, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again.

Casa, la FM, mis clásicos, siempre. Abort. The countdown starts.

Revive los mejores clásicos en casa con la FM Medellín. Envíanos dos fotos con tu familia y la bicicleta más clásica de tu casa. Sí, la más antigua, al correo de la FM. La FM 106.9@lafm.com.co y públicala en tus redes etiquetándonos al hashtag #RCN Radio de Feria. La FM, la radio de tus mejores momentos. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Sabemos que eres experto en física cuántica, pero ¿cuando vas a instalar el televisor sufre la ley de la gravedad? Somos Helpit, expertos en ayudarte en casa y muchos otros servicios para hacer que tu vida fluya. Ingresa a helpit.com. La FM 106.